Se duerme bajo el sol de la llanura, el cuerpo del abuelo campesino, y el mugir del ganado en el camino se arrima a su morada con ternura. Arriba en el ciprés el mismo trino de la calandria a veces le murmura que lo eterno de Dios no tiene altura. El corazón lo toca el son divino y la tierra, esa tierra, mientras el cuerpo yace en la madera, mientras el alma vuelve.